sufrido tantas veces. La vida ha sido dura y he tenido que llorar a veces. Yo sé que te has reído y has cantado tu victoria en algún momento que he sufrido. Oh, ha sido fuerte cada intento, cada esfuerzo, cada sufrimiento. Pero encontré las fuerzas que buscaba y por fin me levanté. ¿Y qué vas a decir ahora que estoy de pie? Si mis caídas las usé para subir de nivel. ¿Quién me iba a decir que aquí estaría? Pero ya lo ves. Ahora me toca a mí cantar victoria. Dios ha sido fiel. Me toca a mí cantar. Dios ha sido fiel. Oh, oh, ahora sé que todo lo que pase, de una forma u otra en la vida me ha servido para bien. Puedo ver que los tropiezos definen mi destino, pues son parte de un propósito divino. Oh, ha sido fuerte cada intento, cada esfuerzo, cada sufrimiento. Pero encontré las fuerzas que buscaba y por fin me levanté. Ni te miran, pero aún así he visto que la vida, para cada prueba hay una salida. ¿Qué vas a decir ahora que estoy de pie? Cantar victoria, Dios ha sido fiel.